La primera parte y hablamos de qué es el éxito en la vida cristiana, cuál es la definición de éxito según Dios y el papel de las promesas. Hablamos también de cómo el Señor Jesús es dueño de su iglesia y Él exige de nosotros porque nos ha dado mucho y Él es digno de exigirnos a nosotros. Y ahora vamos a ver el capítulo 4 de Apocalipsis y ya os digo cómo vamos a enfocarlo. Dice así, Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vaya imagen, ¿eh? Con razón algunos no se animan a estudiar Apocalipsis, ¿no? Porque cuando leen estas cosas te peta la cabeza, hablando modernamente. Mirad, esta es la idea. En Apocalipsis 4, lo que hemos leído, el Señor le muestra a Juan una visión del cielo, del trono de Dios, del que está sentado en el trono, de 24 ancianos, de 4 seres vivientes, los 7 espíritus de Dios. ¡Wow! ¿Esto qué es? Le da una visión de Dios reinando, de Dios gobernando, de la corte celestial. ¿Por qué Juan ve esa visión antes de mostrarle las cosas que sucederán después? Porque Juan necesita conocer a Dios, ver a Dios, antes de ver las cosas horribles que están por pasar. Y tú y yo necesitamos tener un conocimiento de Dios, una seguridad grande en Dios, antes de ver cualquier experiencia, cualquier cosa. Necesitamos saber que Dios está al control. Necesitamos saber que Dios es Dios. Y que no hay nada que ocurra fuera de su voluntad. Que Él reina porque Él es Rey y es el Creador. Y en base a eso podremos ver todas las visiones de sellos, trompetas y copas, y aunque el mundo se ponga patas abajo, y guerras y plagas y todo lo que pueda venir, que sepamos que Dios está en el trono. Solo si sabemos que Dios está en el trono, podremos tener paz en un mundo tan turbulento. No sé cómo vosotros vivisteis cuando empezó la guerra de Ucrania, ¿os acordáis? Ya lo hemos normalizado, pero al principio nos pusimos nerviositos. Yo me di cuenta del grado de nerviosismo porque ese día, en la reunión de oración, que en Suance solemos ser 20 más o menos, vinieron como 40. O sea, qué inquietud había. Oye, da miedo. Yo recuerdo cuando pasó la pandemia y en Madrid tuvimos Filomena, que aquello fue espectacular, la gente ya decía, meteorito, mátame. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Yo pensaba que la vida era un sitio plácido y aquí no paran de haber sorpresas. ¿A cuál peor? Juan necesita saber esto. Necesita saber que Dios está al control. La iglesia perseguida hoy, lo que necesitan por encima de todo, no es una palmada en la espalda. Necesitan saber que Dios está al control. Porque esa es nuestra seguridad. Nuestra seguridad no son los pactos políticos. No, es Él, saber que Él reina. Os comenté que las exposiciones que tiene Francisco La Cueva de Apocalipsis, muy interesante, y él dice una cosa, hay tres grandes temas en la Biblia, y de esos tres grandes temas habla Apocalipsis, reúne esos tres grandes temas que toda la Biblia desarrolla. El primero es que es la soberanía de Dios y de su Cristo, lo que viene en el Salmo número 2. El segundo son las promesas para nosotros de vida eterna. Las promesas de vida eterna. Y el tercero es el triunfo del bien, sobre el mal. El triunfo del bien sobre el mal. Que Dios y su Cristo son soberanos, las promesas para nosotros de vida eterna y el triunfo del bien sobre el mal. Y esto habla también de cómo Dios lleva a cabo su plan. La Biblia habla de que Dios, el Padre, tiene un plan. Él lo ha planificado todo. Llegado el cumplimiento del tiempo, una virgen concibió y Jesús nació. Dios el Padre todo lo planea, Dios el Hijo es el que lo lleva a cabo, él cumple la redención y Dios, el Espíritu Santo, es el que aplica la victoria y el logro de Jesús. Y esta es la Trinidad, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando. Y mirad, yo sobre todo quería centrarme en el versículo 2 y os animo a meditar en privado en el versículo 2. 4.2. ¿Qué dice el 4.2? El 4.2 dice, al instante yo estaba en el espíritu, ahí espíritu es con mayúscula o minúscula. ¿Qué pensáis? Está escrito en mayúscula, pero ahí... Conozco muchos eruditos de la Biblia que dicen, debería de ir con minúscula. Él estaba teniendo una visión espiritual. Al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La expresión es un trono fijado en el cielo. Es interesante porque desde nuestra perspectiva terrícola, en el cielo hay algo que esté fijo e inmóvil. Desde nuestra perspectiva todo está en movimiento, lentamente, claro. Pero tanto la luna como las estrellas como el sol se mueven en nuestro horizonte. Pero aquí habla de que hay un trono fijado en el cielo. Fijado, establecido. Ahí está en el cielo, no está apoyado en la tierra. Está en el cielo, un trono en el cielo y alguien sentado en ese trono. Ese trono no está vacío. Y esto seguro que os recuerda mucho al capítulo 6 de Isaías, versículo 1, cuando Isaías está experimentando una gran crisis, una crisis nacional, que es la muerte del rey Uzías. El rey Uzías había sido un rey espectacular, lo cual es mucho decir, porque si seguís los planes de lectura de YouVersion, que seguro que sí, los reyes de Israel, para que saliera uno bueno, había 20 malos. Es decir, ¿a cuál peor? Más calamitoso. Este hizo todo lo que hizo su padre, pero peor. Y aquí tenemos un rey bueno, que es el rey Uzías, un rey que dice la Biblia que construyó cisternas, torres, tenía un gran ejército de 300.000 hombres leales, construyó máquinas de guerra, un periodo de prosperidad, de estabilidad. Si bien es cierto que al final Uzías metió un poquito la pata, metiéndose donde no le llamaban, pero fue un buen tiempo. Y de pronto muere el rey Uzías. Y toda la nación se queda en silencio. pensando, ¿qué va a pasar ahora? Y dice Isaías capítulo 6, versículo 1, en el año en el que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué le estaba diciendo Dios al profeta Isaías? Se ha muerto el rey Uzías, el trono está vacío. Dios le dice a Isaías, no, sigue habiendo Dios rey en Israel. Dios reina. Uzías se ha muerto, pero no pierdas la perspectiva divina de que por encima de Uzías hay un trono en el cielo y ese trono, ahí está el rey que es Dios mismo y él reina. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente también en los vaivenes de la vida, también en las noticias terribles que nos llegan de guerras, que si Putin, que ahora no sé qué, que no sé cuánto. Algunos medios de comunicación se alimentan de vuestro miedo, lo sabíais. No estoy haciendo un llamamiento a la desinformación, pero sí quizás estoy haciendo un llamamiento a que no os sobreinforméis. Está bien informarse, pero este estado de pánico en el que vivimos no es normal. Esto se ve sobre todo en lo que algunos de vosotros publicáis en vuestros muros de Facebook, que es miedo, bien, no sé cuánto, y algunos ya lo espiritualizan. Yo recuerdo hace años que Jaime Ardiaca, que algunos conocéis, nos dio un devocional muy interesante. Él nos compartía que le diagnosticaron un cáncer. Hace años, de hecho. Él sigue vivo, gracias a Dios. Pero claro, para él la noticia de un cáncer fue un golpe. Ponte en su lugar. Que el médico te diga, tengo que hablar contigo y por favor ven que es urgente. Después de la noticia del cáncer, obviamente fue un golpe tremendo para Jaime. Y dice que en ese momento leyó en Isaías 6:1. Pero él lo cambió un poco y dijo así. Esto nos lo compartía en el devocional. Lectura de Isaías 6:1. Dice, en el año en el que me detectaron un cáncer, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dios le dijo a Jaime, yo reino. Por encima del diagnóstico, yo reino, yo soy rey. No he dejado nunca de ser rey. Y Dios le está diciendo a Juan, cuando el Cordero desate los sellos y vengan juicios terribles sobre este mundo, no pierdas de vista que Dios reina y que hay un trono en el cielo. Y necesitamos, hermanos, amigos, tener una visión clara de que Dios es un Dios soberano y es rey. Necesitamos no solo creerlo, no solo interiorizarlo, necesitamos tener la seguridad, la certeza de que Dios es Dios y que Él preside el diluvio y que Él calma la tormenta y que es real. Y que por encima de Putin, de los diagnósticos, de las crisis económicas, hay un Dios que reina, hay un trono fijado en el cielo. Y es un trono establecido en la eternidad. Permitidme esta reflexión. Yo creo que Juan, esto es una persuasión mía muy personal, si os parece bien, bien, y si no, no lo creáis. Pero yo creo que Juan no solo está entrando a un lugar, está entrando en el cielo. En un lugar donde el trono reina en el pasado, en el presente y en el futuro. Es un trono eterno. Y el tiempo de Dios es un tiempo que está por encima de nuestros tiempos y de nuestros planes y de todo. Además, Juan está viendo algo muy secreto. Yo cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos que Uza quiso tocar el arca, que hubo gente que quiso levantar para mirar dentro del arca y fueron fulminados por Dios, no se les permitía, era algo demasiado sagrado. Dios le permite a Juan mirar dentro, y no del arca, dentro del tiempo para que su corazón esté afirmado. El cielo, ese trono es un lugar de dominio y es un centro de poder. Dice la Escritura que los pajarillos que caen no caen sin el permiso de Dios, que los pelos de nuestra cabeza están contados y que Él reina. Yo sé que a algunos, esto nos provoca muchas preguntas, ¿verdad? cuando entramos en esos vericuetos nos surgen 28 preguntas, todas particulares, no generales. Esto que me pasó, esto que me ocurrió. Y recuerdo una vez que Piper decía que tenía que dar un mensaje sobre cómo Dios reina y cómo Dios es el rey. Y en ese momento una mujer de su iglesia, su marido había muerto. Y claro, esta es de las cosas que piensas, ¿no será un mensaje inoportuno? ¿No lo recibirá mal? Y cuando en el culto empezó la reunión, él observó y vio que no estaba la mujer. Y dijo, mejor, porque a lo mejor no hay una situación ahí incómoda. Pero empezó a predicar y la señora caminó por el pasillo y se sentó en primera fila. Y escuchó con su marido recién enterrado que Dios reina. Cuando acabó la reunión, la señora fue directa a él y le dijo, esto es lo que yo necesitaba oír. Esto es lo que yo necesitaba oír. En medio del drama, ¿en qué universo prefieres vivir? ¿En un mundo que todo es causa y azar? ¿Donde el dolor no tiene sentido ni propósito? Es una cosa caprichosa. Llega la muerte, llega la enfermedad y no hay propósito. Te tocó. ¿Y por qué te tocó? Te fastidias. Te tocó a ti y a otros que les va bien no les pasa nada. Este es el mundo que hay. Es injusto, es cruel. ¿En qué mundo quieres vivir? ¿En ese mundo donde hay una especie de ruleta arbitraria de la tragedia? ¿O prefieres vivir en un mundo donde no tienes todas las respuestas, pero sabes que Dios reina y que al final Él llevará a cabo su voluntad? Yo prefiero vivir en ese segundo mundo porque no tengo todas las respuestas, pero sé que Dios reina. Y aunque no te pueda explicar el porqué y el qué de cada cosa, es un fuerte consuelo que Dios quiere que tengamos. En este trono, además, hay un alguien. No hay un algo. Hay un alguien. Hay uno sentado en el trono. En el capítulo 5 dice que el Cordero estaba en medio del trono. Así que el que está sentado en el trono no solo es el Dios, el único Dios. El que está sentado en el trono es nuestro Dios y nuestro Salvador, el que murió en la cruz por nosotros. Ahí, en el trono, tenemos más que un Dios, un amigo, un Salvador, un mediador, que nos representa y que cargó con nuestros pecados. Y eso es, no hay mayor consuelo. Dice la Escritura que por medio de Jesús nosotros tenemos acceso a ese trono de la gracia. Él es el camino nuevo y vivo que abrió a través del velo para que nosotros podamos entrar en Apocalipsis 4. Un privilegio del que los sacerdotes no tenían derecho, porque ellos solo entraban en el tabernáculo terrenal. Pero nosotros, por Jesús, podemos entrar a la misma presencia de Dios. Amigos, criados en las iglesias, ratones de iglesias que habéis vivido toda vuestra vida, que tenéis más banco que los bancos. Esta fe no se hereda. Esta fe es personal. Tú no puedes decir, cuélame Dios, que mis padres o mis hermanos o mis primos, mis sobrinos. Tú necesitas tener esa fe personal. Tú necesitas un salvador personal para tener una entrada personal a este Dios personal que murió en la cruz y te dio acceso al trono. Y este trono, dice, habla de jaspe, este, el que está sentado en el trono, tenía aspecto como de jaspe y cornalina. Bueno, si tu imaginación es desbocada, como la mía, estás pensando en una especie de estatua maciza de colores, pero no seáis tan literalistas en el sentido de hacer imágenes. Jaspe y cornalina. ¿Sabéis de qué está hablando esto? El sacerdote, el sumo sacerdote, en su pectoral tenía 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. ¿Sabéis cuál era la primera piedra preciosa? Jaspe, o piedra sárdica, que le representaba a la tribu de Rubén, el mayor. Y la última piedra Cornalina representaba a Benjamín, el menor. Esto es como cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. No está diciendo, ¿qué quiere decir? Las dos letras del abecedario, quiere decir, yo soy el todo. Y todo el pueblo de Dios está ahí en el trono, sentado con Cristo en los lugares celestiales. Estamos unidos a Él. Romanos capítulo 6, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, lo somos en su muerte. Somos uno con Él. Un arco iris esmeralda y circular. ¡Qué cosa tan claro! El trono está en el cielo. Si hacéis una cosa, si metéis en Google Apocalipsis 4 o lo ponéis en inglés, os va a salir imágenes muy perturbadoras de un trono, un arco iris redondo dando la vuelta. Pero mirad el simbolismo. El arco iris se llama arco, ¿por qué? Porque es un arco, es medio círculo. Aquí hay un arco iris redondo. La misericordia, el pacto de misericordia que Dios le dijo a Noé, que no habría más diluvio, aquí es redondo, es perfecto. Perfecto. También habla de... Bueno, no me voy a detener en todos los detalles, porque entonces estaríamos aquí unas 4 horas, la mar de amenas. No es la idea. Y además no todos habéis tomado café. Así que solo comentaré algunos detalles. Hay 4 seres vivientes. Interesante, ¿no? Y aquí empezamos con los dibujos, ¿no? Empieza a haber dibujos en comentarios de Apocalipsis y dices tú, qué perturbador. Seres que tienen ojos por dentro, por fuera, uno tiene aspecto de hombre, otro de león, otro de becerro, otro de águila, ¿esto qué son? Algunos dicen que son los 4 evangelistas. La tradición judía dice que es toda la creación, porque cada uno de los animales representa lo más noble de cada ser creado, pero mi percepción o mi entendimiento del asunto, y puedo estar perfectamente equivocado, es que está hablando de serafines. Ángeles de una categoría especial dentro del orden angelical. Por cierto, la palabra serafines significa incandescentes. Incandescentes. Son seres que están tan cerca de Dios, que la santidad irradiante de Dios los tiene como carbones al rojo vivo. No están incandescentes por su propio calor, y no estoy hablando de calor, sino santidad, gloria y cosas que se nos escapan, sino que están reflejando esa grandeza, esa gloria, esa belleza y esa pureza de Dios. Son incandescentes por proximidad. Y yo pienso, si yo entrara en el cielo, ardería por mis pecados de forma más que merecida. Yo no merezco estar ahí. Soy demasiado pecador. Yo no podría acercarme ni a un serafín. Pero puedo hacerlo, a pesar de mis pecados, por la fe, por la confianza en Jesús, el que murió en la cruz. Y tú también puedes entrar a este lugar tan santo de intimidad con Dios. Por cierto, los católicos y los cabalistas dicen que hay 9 coros angelicales o 9 órdenes angelicales, que son serafines, querubines, tronos, dominios, virtudes, poderes, príncipes, arcángeles y ángeles. Mola, mola, ¿eh? No estoy de acuerdo con eso porque arcángeles realmente solo son ángeles, entonces ahí el coro se queda un poco cojo. Pero bueno, se ve que hay gente que ha pensado en esto. El mundo angelical es tan misterioso, sabemos tan poco de los ángeles, pero sabemos que hay categorías angelicales, que tienen roles específicos, y aquí hay ángeles que están adorando a Dios y cantando santo, santo, santo. Versículo 8. Esto algunos estudiosos medievales le llamaban el trisagio. Trisagio, vaya palabra. Trisagio, que significa agios o teos, o 3 veces santo, que los hebreos a esto le llaman el kadosh. Que en realidad no es como algunos decimos, Dios es 3 veces santo, sino es una forma hebrea que quiere decir Dios es muy santo, santísimo, es santo en grado máximo. Y Él está alejado de nuestro pecado. La palabra santo también, entre los muchos significados que tiene, quiere decir apartado. Algo santo es algo apartado para Dios, pero Dios está apartado porque Dios es tan santo que no puede, no podemos tener contacto con Él. Nuestros pecados nos impiden acercarnos a Dios. Dios es santo, santo, santo. No hay acceso posible a Dios salvo por medio de un Salvador. Y no cualquier Salvador, el Salvador que Él prometió. Y esto es un privilegio. Dejadme que haga una pequeña reflexión. La santidad importa. La limpieza importa. ¿Haces limpieza en casa? Espero que la respuesta sea sí. Adolescentes, ¿hacéis limpieza en vuestra habitación? Madre, no os neguéis tan así vehementemente que se anota. ¿Y haces limpieza en tu alma? Algunos piensan que esto es una cosa enfermiza, ¿no? Ahí estar obsesionados con el pecado, ¡ay, no sé qué! Pero esta es la higiene que Dios pide de cada hijo de Dios. Si nos vamos a relacionar con un Dios santo y hemos creído en Jesucristo, tenemos que vivir santamente y cuidar actitudes, pensamientos, formas de vivir que desagradan a Dios y que además son un problema en nuestra comunión con Él. Hay una cosa que hablan los católicos, ¿no? Y cuando eres católicos, algunos de vosotros, el examen de conciencia. ¿Os acordáis? ¿Alguno habéis acordado? Las partes de la confesión. Eso te decía el catecismo de Ripalda. Decía, ¿cuáles son las partes de la confesión? Examen de conciencia. Decir los pecados al confesor. Aceptar la penitencia que te fuera impuesta. Esto dice el catecismo, no lo dice la Biblia. Pero la Biblia sí habla del examen de conciencia, habla del arrepentimiento. ¿Y cada cuánto tiene que ser el arrepentimiento? Tiene que ser diario. Tenemos que vivir conscientes de que tenemos un Dios santo y que para nosotros es lo más importante es relacionarnos con Él. Y para hacerlo tenemos que vivir y andar en limpieza. Mirad, estoy haciendo muchas preguntas retóricas, espero que las estéis apuntando todas. ¿Qué es la madurez espiritual? Creo que en el pueblo de Dios tenemos un problema de entendimiento con lo que es la madurez espiritual. ¿Qué entendéis? Pregunta retórica. No respondéis, os dejo pensando, oigo vuestros engranajes mentales funcionar y ahora yo doy una propuesta de respuesta. ¿Qué es madurez espiritual? Madurez espiritual es alguien que es muy seguro en sí mismo. Persona con mucho aplomo, con mucha seguridad, parece que sabe de lo que habla, y dice, uy, qué maduro espiritualmente. Alguien que lleva muchos años en el Señor, conversación entre creyentes, pues yo llevo 10 años en el Señor, pues yo 12, otro, duplico la apuesta, 20 años. ¿Eso es madurez espiritual? ¿Años en el Señor? Muchas veces pensamos, dentro del pueblo evangélico, que madurez espiritual son dones, y confundimos dones con madurez. Es decir, llega alguien que tiene muchos dones. Por supuesto, siempre son dones visibles, ¿no? No dones de servicio, dones de predicación, dones de alabanza, dones musicales. Y pensamos, ay, hermano, qué hermano tan espiritual, tiene muchos dones. Dones y madurez no son lo mismo. No son lo mismo. Tú puedes tener muchos dones y ser inmaduro y andar en pecado, andar en desobediencia. No tiene nada que ver. Madurez espiritual es ser consciente de tu vulnerabilidad, de que eres pecador. Es ser muy, muy, muy consciente de tu fragilidad. Y no sé si somos conscientes de la fragilidad. O sea, con los años, si has crecido en el Señor, no te darás cuenta. Bueno, nosotros vemos a la gente que está muy madura en el Señor o con mucha solidez en el Señor, los vemos como santos, tan santos que están pisando el cielo, ¿no? Pero lo cierto es que la gente santa que yo conozco, la gente madura que yo conozco, son muy, muy conscientes de su predisposición a pecar, de su capacidad para liar la parda, de lo fácil que es meter la pata. Y eso es madurez espiritual. Hace años uno de mis hermanos, tuvo un accidente doméstico. De estos accidentes absurdos, de que casi se mata. Por cierto, mi hermano, el pobre, es el pupa. Le ha pasado de todo en la vida. 2 o 3 accidentes de coche, en fin. Y en una de estas rompió de un cabezazo la puerta corredera de la terraza. Era cristal antiguo, no el cristal nuevo que se supone que es más seguro. Este es el cristal del que te matas. Cayeron como espadas y le pegó un tajo en la pierna. Le pegó un... No quiero dar detalles porque alguno puede... Pero vamos, tuvo una herida muy fea, muy, muy, muy fea, que podía haberse quedado en el sitio. Y recuerdo yo que salíamos de una reunión de iglesia, la María del Mar y yo, que estábamos reventados, y me llamó mi cuñada, y cuando fuimos a verle, me decía mi hermano Jorge, que es bastante graciosillo como yo, poco dado a hablar seriamente, me dijo, ahora me di cuenta de lo frágiles que somos. Que morir es muy fácil. Bueno, y si hay sanitarios en la sala, os dirán lo facilísimo que es morir. Pues es muy fácil pecar, es muy fácil caer. Y la madurez espiritual no es jugar a cuánto me acerco a la línea sin chamuscarme, sino poner toda la distancia entre el pecado y yo. Porque amamos a Dios. Y esa es una gran diferencia. Me voy a permitir que cite otra vez a los católicos medievales, que eran gente muy lista. No tenían TikTok, por lo tanto, dedicaban mucho tiempo a pensar y a estudiar. Y decían, hay dos tipos de arrepentimiento, el verdadero y el falso. Uno se llama atrición y otro se llama contrición. ¿Qué es atrición y contrición? Atrición es arrepentirte de tus pecados porque tienes miedo de que Dios te castigue. Algo que nos pasa a todos. Es decir, suspendes ese examen y piensas, ¡ay, Señor, no tuve que haber faltado al culto! ¡Hoy que no hice el devocional! Seguro que el Señor dijo, ¡pues te fastidias! ¡Te rompo el coche! No, Dios no obra así, en plan vengativo. ¿Que no has hecho el devocional? ¡Suspendido! No. Aunque todos, no sé por qué tenemos esa idea vengativa de Dios. ¿De dónde la habéis sacado? ¿De los dioses vikingos? ¿De la serie vikingos? ¿O del Nuevo Testamento? De ahí no, desde luego. Atrición es dolor de tus pecados por miedo al castigo. Es como cuando Homer Simpson le dice a su mujer, Marge Simpson, Marge, te lo juro, si hubiera sabido que me ibas a pillar, no lo hubiera hecho. Y tú dices, ¿qué clase de arrepentimiento es eso? Si hubiera sabido que me ibas a pillar, y esto es casi una oración, Señor, si hubiera sabido que me ibas a pillar, no lo hubiera hecho. ¿Qué quieres que haga con eso, hijo mío? Y contrición es arrepentimiento, dolor de tus pecados, porque te duele haber ofendido al que tanto te amó. Y ese es el auténtico arrepentimiento, dolor de tus pecados, no por miedo al castigo, sino por tu nueva relación con Dios. Porque has fallado a aquel que te amó. A Dios gracias hay abundante perdón para nosotros en la cruz. Y abogado tenemos porque Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no podemos jugar con el perdón de Dios de manera irresponsable. Otra cosa que veo aquí es que el cielo es un lugar de adoración. ¿Os acordáis que os dije esta mañana que había escuchado un sermón que me gustó mucho, un estudio, sobre la estructura de Apocalipsis? ¿Cómo está estructurado por secciones el libro de Apocalipsis? Si ahora yo os planteo leeros Apocalipsis 4 y 5 y os doy un papel a cada uno con un bolígrafo, dibujadme un plano del cielo. Haced la prueba. Os daréis cuenta de que lo que describe Apocalipsis 4 y Apocalipsis capítulo 5 son círculos concentros. En medio, en el centro, está el trono. Y en el trono, uno sentado. Y en medio del trono, dice Apocalipsis 5, el cordero. Alrededor del trono, 24 ancianos, 4 seres vivientes, los 7 espíritus de Dios. Otros capítulos hablan de la gran muchedumbre. Círculo, círculo, círculo, y en el centro, Dios. Aunque no es el tema del sermón de ahora, pero quiero mencionarlo. El cielo es un lugar de adoración. ¿A dónde miran los ángeles, los 24 ancianos? Al trono. No hay ninguno diciendo, madre mía, el mar de cristal, ¿eh? Pues sí que es plano. Nadie está fascinado y diciendo, ¿esto es jaspe? ¡Jaspe, jaspe, eh! Nadie está diciendo, perdiéndose en detalles tontos. De hecho, sonaría tan ridículo como la broma tonta que acabo de hacer ahora, ¿no? ¿Qué sentido tiene aquí que si es jaspe, jaspe, jaspe? No. El todo es el trono. El que está sentado en el trono provoca fascinación. Cito otra vez a Erich Bermejo en una charla que dio sobre adoración y decía, ¿sabéis qué es adoración? ¿Cómo se define adoración? Adoración es admiración. Tú no puedes adorar sin admirar. Y por supuesto, la idolatría, ¿qué es? También admiración, pero alguien equivocado que no es Dios. En el cielo no hay distracciones. Dios es el centro. Y esto también es madurez espiritual. Decía Lutero que el pecado es incurvatus in se, es decir, está encorvado sobre sí mismo mirándose el ombligo. ¿Y qué es una actitud pecaminosa? El mindfulness pecaminoso. Estar muy consciente de ti mismo, muy consciente de tus necesidades, muy consciente de tus derechos, muy consciente de los errores de los demás. O como dice otro hermano, el espíritu del solomillo. Solo mi yo. Y yo, y yo, y todo para adentro. El pecado es eso. No mira hacia Dios. Te miras a ti. Te miras a ti, hacia ti, a tus necesidades. ¿Cómo me siento? ¿Te sientes bien? El cielo es un lugar de admiración. Y el cielo es lo contrario al pecado. Dios es el centro. Nuestra atención, nuestra admiración, nuestra paz, nuestro gozo es eso, Dios. Y nunca pecamos tanto cuanto menos satisfechos estamos en Dios. Caemos en el pecado porque dejamos de experimentar satisfacción en Él. Y esto también nos tiene que enseñar algunas cuestiones muy prácticas en cuanto a la vida de la Iglesia y de adoración. Hemos tenido varias conversaciones, tranquilos, no voy a desvelar ningún secreto. Pero una cosa que pasa aquí, en Centro Cristiano Vida Abundante, y que pasa en Swansea, y que pasa en la Iglesia Evangélica de Soria, calle no sé qué, no sé cómo... son gustos diferentes en cuanto a la adoración. ¿Qué es lo importante en la adoración? Una iglesia es un grupo de gente de distintas edades, de distintas culturas y de distintos gustos musicales. Y a veces no estamos satisfechos con el tipo de iglesia que tenemos, el tipo de cultos que tenemos, el tipo de música que tenemos, el tipo de letra. Si hiciéramos una encuesta, cada uno tendría su propia opinión. Y yo no estoy diciendo que no sea importante la excelencia, no estoy diciendo que no sea importante, lo es. Pero lo importante de verdad es que la adoración esté centrada en aquel que está sentado en el trono. Que sea un tiempo dirigido a Él. No debemos meter nada profano en la adoración. Es decir, nuestro yo. No debemos meternos a nosotros. Me preocupan algunas letras cristianas, y esto lo seguro que lo habéis comentado, de letras de adoración, que lo presentan como música de adoración, pero en realidad es una especie de autoobservación de cómo me siento yo cuando adoro. Una especie de observarte a ti mismo en trance de adoración. No estoy seguro yo si eso es realmente adoración, porque nada profano debe entrar en el templo. Dios es el templo. Así que yo creo que Dios pone diversidad de gustos entre nosotros para que aprendamos a amarnos y a soportarnos. ¿O pensabais que no teníais que soportar jóvenes? Tenéis que soportar otras visiones. Y mayores, tenemos que soportar pues otras formas de ver las cosas. Yo me doy cuenta de que me hago mayor, conversación típica de María del Mar y yo. Me doy cuenta que me hago mayor cuando me di cuenta, y mira que yo me relaciono con jóvenes, que es que me paso todo el año en reuniones de jóvenes. Y veo jóvenes por la calle que me parecen auténticos delincuentes. Digo, este tío me va a robar. Y a lo mejor el muchacho está estudiando ingeniería aeronáutica, pero es que las pintas que me traen no son las pintas que teníamos. Y las pintas que teníamos también eran extrañas. Pero claro, mi mente es la de un señor de 1972. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que la Iglesia lo importante de la adoración es que Dios esté en el trono. Y a veces nos gustarán más cosas y menos cosas. Pero debemos de apuntar al mismo sitio. También, y ya acabo, este lugar tan solemne, tan precioso, nos recuerda de que el cielo y la tierra pasarán, de que el reino de los hombres pasará, de que las guerras de la muerte y la enfermedad pasarán, y que este no es nuestro verdadero hogar. Pasará Apocalipsis 6, 7, 8, así hasta el 20, pero viene una nueva ciudad, que es la Nueva Jerusalén. Viene un nuevo reino, que es el reino de Dios. Y por cierto, fijaos lo que dice Apocalipsis. Nosotros los cristianos a veces decimos, yo estoy deseando irme allí arriba, ¿no? Y hablamos de arriba y hablamos de aquí abajo. Pero si observáis Apocalipsis, habla no de que nosotros vayamos al cielo, sino que el cielo baja a la tierra. Y vi la Nueva Jerusalén descender del cielo. Esto es temporal. Esto se acaba. Jóvenes, este no es nuestro hogar. No es vuestro hogar. Esta no es vuestra casa definitiva. Esto es pasajero. Y yo no digo que no haya cosas que disfrutar en este mundo. Las hay. Pero son temporales. A veces veo a jóvenes sufrir porque están tan insatisfechos, insatisfechos con todo. Me sorprende, ¿no?, ver a jóvenes tan jóvenes y tan cínicos. Que el cinismo es un pecado de la gente de 60 años, no de la gente de 20. Pero veo jóvenes con 20 años decepcionados. Decepcionados con el amor romántico, decepcionados con los trabajos precarios, decepcionados con sus amigos, que parecían amigos, pero no son amigos. ¿Y sabes qué te digo? Me alegro. Esto suena cruel. No, no sé, cruel. Cuanto antes te des cuenta de lo decepcionante que es este mundo sin Dios, antes comenzarás a anhelar cosas mejores. Porque este mundo es un timo. Es una estafa. Es el timo de la estampita. Es una decepción. Es una trampa y un laberinto sin salida que te atrapa. Podemos tener buenos trabajos, buenos matrimonios, podemos criar buenos hijos, pero aunque todo nos fuera bien, eso no es todo, ni es a lo que estamos llamados. Hemos sido llamados a mucho más. Y de lo que sabemos del cielo, todavía no sabemos ni aún la mitad. No sé, hoy hablábamos en la sobremesa de la merienda, ya enardecidos por el café y alentados por las calorías de la nocilla, empezaban a surgir preguntas de detalles, detalles morbosos. De hoy en el cielo nos reconoceremos. ¿Alguien le ha preguntado eso? Levantad la mano quienes habéis hablado últimamente. ¿Nos reconoceremos en el cielo? ¿Con qué edad resucitaremos? Te mueres con 80 años, te vas a resucitar con la ciática y hecho polvo. No sabemos casi nada. Mejor así, porque Dios tiene preparadas grandes cosas. Hay un himno que lo voy a leer, no lo voy a cantar, que es el himno 676. Me parece muy bonito. Dice así: he leído que hay ciudad hermosa, la morada del Dios celestial, donde los muros de piedra preciosa resplandecen cual puro cristal. He leído de un río de vida en medio de aquella ciudad, mas de toda la gloria y dicha no sabemos ni aún la mitad. Y yo creo que por ahí van los tiros de la Biblia. Es que no sabemos nada, pero ¿no es lo mejor que Dios nos sorprenda? Tengo una sobrina, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos a los que quiero mucho. Y son muy majos, son los más guapos del barrio y son los mejores. Pero tengo una sobrina que es una personaja de tomo y lomo. Le escribió una carta a Papá Noel. Ella ya intuye ciertas cosas. y le dijo, bueno, ¿qué quieres por Navidad? Le dijo su padre, quiero que me sorprendas. Y me llama mi hermano y me dice, ¿qué le regalo a la niña? Porque ha dicho, quiero que me sorprendas. ¡Ostras! Esta niña promete, porque tiene el listón alto. ¡Quiero que me sorprendas! El Señor nos va a sorprender. Dejaros de preguntas. Bueno, dejaros, haced las preguntas, las que queráis. Fantasead con el cielo. Imaginaos cosas. Pero no sabemos ni aún la mitad. Es una gran sorpresa. Que el Señor os bendiga. Oramos. Señor, gracias por tus promesas. Ayúdanos a vivir en santidad. Pero sobre todo, Señor, danos una visión de ti, como tuvo Juan, una visión del trono. Ayúdanos, Señor, a entender quién eres tú. Y ayúdanos a conocerte. Señor, hay personas aquí que no te conocen. Guíalas a ti, atráelas con tu amor, fascínalas, muéstrate a ellas, que puedan conocerte y en lugar de temerte, que puedan amarte. Que puedan amarte y obedecerte, Señor, y encontrar que tú eres mejor que 10.000 mundos, que 10.000 vidas. Tu valor es incalculable, Señor. Para aquellos que creemos en ti, tú eres precioso. Sedúcenos y atráenos. Entusiasmanos con ti. Y cuando vengan tiempos difíciles, Señor, sosténnos con la visión de aquel que está sentado en el trono. En el nombre de Jesús. Amén.